Biblia dice que todos los que confían en Cristo como su Salvador, un día entrarán en el cielo cuando mueran. ¿Pero qué de los nenes y pequeños que todavía no pueden tomar esa decisión? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah ofrece ayuda bíblica en cuanto a los niños que fallecen y que pasan directamente a los brazos de Dios. Si usted o algún ser querido ha sufrido la pérdida de un hijo, recibirá estímulo en este mensaje. Ahora con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. ¿Qué en cuanto a los niños? Estoy muy emocionado en anunciar que mañana, Momento Decisivo celebra 20 años de servicio como ministerio, 20 años donde hemos experimentado la mano de Dios, su fidelidad y misericordia. Momento Decisivo comenzó un 1 de enero del 2001, en tan solo unas pocas estaciones radiales. Ahora, Momento Decisivo se escucha por casi toda nación que habla español. Gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de ánimo, gracias por su apoyo monetario. Ahora, después de tantos años, se nos presenta la oportunidad de expandir en televisión. Si usted desea ser parte de este alcance, llámenos y envíenos una donación generosa. Somos llamados a llevar las buenas nuevas, pero solamente lo podemos lograr si usted se une a este reto. Bien, hoy vamos a tratar el tema del que no se habla a menudo en nuestras iglesias y por consiguiente muchos adultos jóvenes y muchas familias de edad madura sufren porque no han oído esta verdad. ¿Qué le sucede a los niños cuando mueren? Especialmente los más pequeños. ¿Qué sucede cuando un niño muere antes de nacer? O más allá de eso, ¿qué sucede a un nene cuando es abortado? La Biblia es muy clara al respecto. Vamos a hablar de eso hoy y mañana. Espero que usted tenga listo su cuaderno de anotaciones y su Biblia. Examinaremos unos cuantos pasajes de las Escrituras y expondremos el razonamiento que respalda la información que le damos hoy. El libro tiene toda la información que le hemos estado dando en estos programas, pero también mucho más. Es un libro de más de 300 páginas, disponible solo en Momento Decisivo y en español. No está en las librerías. Fue preparado específicamente para usted. Así que ordene su ejemplar y de esta manera también respalda el ministerio de Momento Decisivo. Abramos nuestra Biblia y nuestro corazón y respondamos a la pregunta, Pastor, ¿qué en cuanto a los niños? Mi primera asignación de ministerio después de graduarme del seminario fue una iglesia bautista bastante grande en Haddon Heights, Nueva Jersey, en donde me emplearon para servir como pastor de jóvenes y director de educación cristiana. Trabajaba con un hombre al que admiraba grandemente, que era un predicador dinámico y amaba la palabra de Dios y, por alguna razón, desde el mismo comienzo, empezó a confiarme con muchas más responsabilidades para las que yo pensaba que no estaba listo. Yo acababa de salir del seminario y un buen día de esos el pastor decidió tomarse unos cuantos días de vacaciones y me dejó a mí a cargo. Ahora bien, eso puede parecer como que fue algo bueno, pero si usted me hubiera conocido y habría visto el tamaño de esa iglesia, ese asunto fue algo que realmente me asustó. Yo no tenía idea de que antes de que la semana pasara, yo me vería enfrentado a una de las situaciones más difíciles que jamás he tenido que enfrentar en mis más de 5 décadas de pastor. Irene, la secretaria del pastor, me llamó un día para decirme que uno de los matrimonios jóvenes tenía una gran necesidad y me pidió que fuera a la casa de ellos. La pareja había descubierto que su pequeña estaba en la cuna, pero que había dejado de respirar. Muerte de cuna, que era mucho más común en ese entonces de lo que es hoy, les había arrebatado a esos padres a su nena, y yo fui para tratar de consolarles y darles algo de aliento de la palabra de Dios. Lo que yo les dije a ellos ese día es lo que voy a decirles hoy. He añadido a mi comprensión del asunto desde aquella ocasión hasta hoy, pero la respuesta básica es exactamente la misma que les di a ellos. He añadido la confianza de muchos años de estudio y creo más firmemente en mi respuesta ahora que en ese entonces. No puedo pensar en nada más agonizante que la muerte de un hijo. Alguien dijo, la muerte de un hijo es como el periodo antes de que la sentencia se dicte. Pero incluso más agonizante que la muerte de un hijo es la pregunta respecto al destino eterno de ese hijo o hija. Al explorar la respuesta a esta pregunta, quiero desempacar para usted cuatro razones para creer que los niños que mueren van directamente al cielo. Primero que nada, quiero que usted piense conmigo por un momento en el carácter de Dios. La Biblia está llena de información en cuanto al carácter de Dios. El hecho de que se le dé el nombre de Padre debe decirnos algo. Hay muchas cosas que podemos resumir en cuanto al carácter de Dios que nos lleva a concluir que los niños que mueren antes de que puedan entender el Evangelio en verdad van a los brazos del Padre en el cielo. Permítame examinar con usted unos cuantos versículos. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Estos son apenas dos de los miles de versículos bíblicos que nos dicen que el Dios a quien servimos es un Dios bueno. Es bueno para con nosotros y eso con certeza incluye a los infantes. Dios es justo y jamás juzgaría a nadie injustamente. Alguien pudiera argumentar que si creemos eso, eso excluiría a los adultos que no han oído el Evangelio. Pero tal razonamiento es defectuoso porque tanto la carta a los romanos como Salmos nos enseñan que nadie está sin testigo. Que la creación de Dios es testigo de su existencia y todos los seres humanos son considerados responsables por ese testimonio. Pero los nenes son diferentes. Ellos no pueden entender el testimonio de Dios. No pueden entender su testimonio en la creación. Así que la gracia y la misericordia de Dios intercede por ellos. Cuando los hijos de Israel les fue negada la entrada a la tierra prometida debido a la incredulidad del pueblo, ¿recuerdan cuando ellos no quisieron creer que Dios les ayudaría a entrar en la tierra y los espías volvieron y dijeron, «¿No podemos hacer esto?» Interesantemente, cuando a esa generación no se le permitió entrar a la tierra debido a su incredulidad, los niños quedaron exentos de ese castigo. Deuteronomio 1:39 lo dice de esta manera, «Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá». Y a ellos la daré, y ellos la heredarán. En otras palabras, toda esa generación iba a ser castigada por su incredulidad, pero aquí tenemos una ilustración en la que Dios no consideró a los hijos responsables por la incredulidad de los adultos. De hecho, hay algo de ironía en este episodio, por así decirlo. Los espías volvieron y dijeron que los gigantes de la tierra destruirían a sus hijos, y Dios responde y dice, no, no. Precisamente sus hijos pequeños son los que van a entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan la experiencia de Jonás cuando Dios Todopoderoso le dijo a Jonás que fuera y predicara a Nínive y Jonás no quiso ir debido a que detestaba a los ninivitas? Eran un pueblo cruel y abusivo. Y una de las razones que Dios le dio a Jonás para tener misericordia de Nínive fue el elevado número de niños que vivían en esa ciudad. Jonás 4:11 lo dice de esta manera, «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales». En otras palabras, Dios está salvando a la ciudad de Nínive primordialmente debido a que ahí había muchos niños y Dios no iba a castigar a la ciudad por perversa que fuera y no lo haría debido a los niños que estaban ahí. El estudio cuidadoso de la palabra de Dios por cualquiera que tiene una mente abierta revela a un Padre Celestial que trata justamente con todos nosotros. En su justicia, Él provee para los niños que no tienen edad suficiente para comprender el Evangelio. De hecho, en el libro de Ezequiel se nos dice que el Dios Todopoderoso considera a todos los niños como suyos. Ezequiel 16:20 dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Dios dice, habías dado a luz hijos para mí. Estos son mis hijos. Dios no va a tratar injustamente a sus propios hijos. El carácter de Dios provee gracia especial por aquellos que no pueden creer. En varias ocasiones, Dios se refiere a estos pequeños como inocentes. Jeremías 2:34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Jeremías 19:4, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Ahora, presten atención. Aunque los niños son criaturas pecadoras, tal como todos nosotros, no son responsables de la misma manera como aquellos cuyos pecados son voluntarios y premeditados. Dios se refiere a ellos en ese sentido como inocentes. Ese es el calificativo que les da. Son inocentes. Así que vemos que este asunto del carácter de Dios ciertamente está en el cimiento para darnos cuenta de que los niños que no entienden el Evangelio, que nunca han entendido el testimonio de Dios, la gracia y la misericordia de nuestro Señor, provee para estos niños. Bien, demos otro vistazo a esto. La segunda razón por la que creo que los niños van al cielo cuando mueren, si no tienen edad suficiente para entender el Evangelio, tiene que ver con la condición para la salvación. ¿Cuál es el requisito para que una persona sea salvada? O, para decirlo de otra manera, ¿qué debe hacer un hombre para perderse? Todas las amenazas del infierno, según la Biblia, están reservadas para los que han pecado a sabiendas y voluntariamente. Gálatas 5:19 habla de aquellos que acaban en el infierno y da una larga lista de todas las cosas que hacen para negar la santidad de Dios. Apocalipsis 21:8 tiene una lista similar pero mucho más breve. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto no quiere decir que todo el que alguna vez ha cometido estos pecados no puede ir al cielo, pero sí quiere decir que los que continúan viviendo de esta manera y niegan la gracia de Dios, esas personas no pueden ir al cielo. Usted no puede ir al cielo con su pecado. Eso es lo que dice Apocalipsis. Ezequiel 18:20 lo dice de la misma manera, pero lo individualiza. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Un escritor lo ha expresado de esta manera. Los niños pequeños no tienen historial de incredulidad o malas obras, y por consiguiente no hay base para que merezcan una eternidad separados de Dios. Dios, en su gracia y soberanía, los salva como parte de la obra expiatoria de Jesucristo. El profeta Isaías habla de un periodo de inocencia moral de la vida de un niño, y en esta profecía está hablando en realidad acerca del Señor. Isaías 7:16 dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Antes de que el niño sepa escoger entre lo malo y lo bueno, ese es un periodo en la vida del niño, un periodo cuando no entiende la diferencia entre el bien y el mal, y cuando no puede todavía comprender qué es el Evangelio. Durante ese periodo de tiempo, según lo que entiendo en la Biblia, estos niños están protegidos bajo la sangre del Señor Jesús. Un hombre que conocí hace años y que ha escrito bastante sobre teología es Robert P. Lightner. Él escribió un librito titulado Seguro en los brazos de Jesús. Ahí dice, la deuda del pecado se carga solo contra aquellos que rechazan el pago que Dios Hijo ha hecho y que Dios Padre ha aceptado. Los que no pueden creer ya no le deben a Dios. Los que pueden creer, pero no lo hacen, deben la deuda completa. Por eso es que no pueden ir al cielo. La deuda nunca pueden pagarle a ellos mismos. Rechazar el pago de Cristo es sellar nuestro propio destino eterno, pero el no poder recibirlo es quedar cubierto por el pago ya hecho y que Dios ha aceptado. En todas las referencias a infantes en la Biblia, los niños pequeños y otros que no pueden creer, no se nos dice que creen ni que se espera que lo hagan. No se les clasifica como malos, que rechazan la gracia de Dios. Simplemente es a los adultos